máximo. Escucha, quiero que escuches, mi amor. Qué triste es esta canción. Triste como aquel ayer que solo me dejó.